You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudios Fernando Borland de Radio Arrebato, para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es, y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, pues una semana más. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás sin, un poquito...? Sin entrar en detalles. Sí, porque tienes el dedo biónico. Tengo el dedo como los cebios de Mortadelo y Filemón. Sí, sí. Te han hecho ahí... Te la has devorado un poquito. Me lo he devorado. Por ser un participante en la fiesta de los pueblos. La fiesta de los pueblos. Te mazas y luego... Joder. Te mazas y te mazos. Madre mía. Bueno. Venga, vamos a este tema musical. Hoy te van a gustar los Cream, Paco, que son macho naftalínico. Muy bien. Claro, hombre, joder. Muy bien. Y yo creo que por aquí, alguna vez lo habremos puesto seguro, pero bueno. Pues el primer supergrupo, que seguramente que se montó en la historia de la música. Y como por supergrupo entendemos, pues la unión de varias superfiguras del momento para formar una unidad diferente y que ya con esas pintas dices, bueno, pues esto pinta ya demasiado. Y joder, pues eran tres tiparracos como Clapton, Ginger Baker y Jason y Jack Bruce. Clapton ya era bastante conocido por su paso por los Jazz Beers y por John Mayalan de Blues Breakers, que era la auténtica escuela de blues rock y el arranque para futuros guitar heroes de la época. Y los increíbles Ginger Baker y Jack Bruce, que habían coincidido entre Graham Bond Organization, donde se llevaban ya a matar. Pero, o sea, desde entonces, ¿eh? Desde los principios no se podían ni ver. Y aquí siguen. Siguen en las mismas. Pero se siguen juntando. Los tíos por lo menos dicen, que aquí pasta, vamos para adelante, ¿no? Ginger Baker este cualquiera, ¿eh? Será debía ser un elemento. Un elemento de cuidado. Fíjate sí. Que en Graham Bond Organization lo echó de grupo. No sé por qué. Porque si Ginger Baker era un pedazo de batería, pero un pedazo de batería, sí. Jack Bruce, aparte de un cantante excepcional, era un bajista, pero monstruoso. O sea, con bajos sin trastes, en fin. Pues lo largó del grupo. No sé por qué. Y el Jack Bruce dijo, ¿qué coño vas a echar tú a mí de grupo? ¿Cómo que no? Creo que le puso un cuchillo en el cuello y dice, ¿te vas ahí? Y dice, vale. Si lo dices así... Si me lo pides por la buena, sí. Sí, me lo pide con educación. Así van las cosas. Creo que al salir Clapton de la banda de John Mayall, pues bueno, acepta la idea de Ginger Baker de montar un grupo nuevo. Ellos ya se conocían, habían coincidido en algún concierto. Bueno, en aquella época coincidían todos los buenos. Clapton creo que había coincidido también con Hendrix, que era cuando se había trasladado a Londres para iniciar ahí una nueva carrera. En fin, lo único que Clapton le exigió que Jack Bruce entrase en la banda. Y digo, pues venga, vamos al lío con una super banda. Y estos tres músicos, que eran muy respetados en la escuela del Reino Unido, de la escuela del jazz, del blues, se pusieron de Cream. Fíjate si los tíos sabían bien lo buenos que eran. Crema. La crema. Pero porque el Clapton decía que eran la crema de la crema y no le faltaba razón. Lo único malo de ese grupo era la cara de viejo y de mala hostia que tenía Ginger Baker, macho. Ha tenido cara de viejo desde el primer día, el tío, macho. Vaya careto. Bueno, para la grabación de este tercer disco, siguen con el equipo ganador del anterior, el de Israeli Gears. Félix Papalardi como productor y Todd Down como ingeniero y el mandamás, el dueño de Atlantic, que empezaba por entonces a dar a sus guerrillas, el turco Ahmet Erdegun. Félix Papalardi, bueno, pues el bajista de Mountain, un tío que era un monstruo con el bajo y que se dedicó a labores de producción, que hizo una labor estupenda en el anterior y con este pues siguió funcionando muy bien. Tío con mala suerte, creo que lo mató su mujer con 40 y pocos años, 43 o por ahí, le cerrajó un tiro en el cuello. Ya está. Y la grabación de este disco, pues entre julio de 1967 y junio del 68. Grabaron varias canciones en los estudios IBC de Londres, en los Atlantic de Estados Unidos, y junto con algunos temas grabados en directo en el Fillmore West. Sí, porque este es de los primeros discos mixtos, ¿eh? ¿Sí? Doble mixto. Sí, ¿eh? Sí. Una parte en estudio, una parte en directo. Sí. A mí es una cosa que no me termina de convencer. Se debieron pensar, nos quedamos cortos, pues nada, en directo. Sí, a mí, por ejemplo, el Kiss en la Live 2, que es también de la misma forma, tiene una cuarta cara en estudio, a mí esas cosas no me gustan. ¿O estamos o no estamos? Yo creo que sí. Fue en el Fillmore, ¿no? En el Fillmore West y en el Winterland. En el Winterland Ballroom, que es una de las salas famosas, porque ahí fue donde Kiss precisamente hizo pues la primera o la segunda aparición en público. Hay ediciones que han sacado por separado. Sí. Yo he visto la de Wheels of Fire, pero no la del directo. La del directo creo que se llama Life at Fillmore, pero que en realidad solo tiene una canción, lo tengo por aquí, el Toad. Creo que es la única que grabaron ese disco. Y ese sí lo he visto yo suelto, pero el otro no he visto más que una copia. Wheels of Fire fue su único número en el Billboard 200. También tuvo bastante éxito en la lista de éxitos de Canadá. Y destaca por el uso de diversos instrumentos orquestales grabados con el productor, ya digo, Félix Papalardi. Y sobre todo el sencillo que vamos a poner hoy, el White Room, que fue la canción de más éxito. Y si lo has escuchado, contiene alguna de las mejores canciones para follar jamás grabadas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Pero bueno, ahora me cuentas. Ahora me cuentas, no, tienes que escucharlo detenidamente. Es que, macho, a mí me gusta oír la música, me detengo un poco en las letras. Sí. La verdad es que, sí, no, al final... Germen del hard rock. Proto hard rock. Sí, señor. Sí, desde el blues al rock al progresivo, pero germen de estaba, lo que estaba es por, el puto estaba, hard rock. Estaba por poner otra canción, pero esta canción ya me parece a mí que el White Room tiene la seriedad, es una canción muy ceñuda, muy como si estuviese enfadada, que es lo que caracteriza al hard rock. Porque hay otras, no tiene nada de psicodelia, y yo creo que esto es no es como el Sunshine or Your Love del anterior. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo. Ese ya era más psicodélico, era más alegre. Esta canción ya es, para mí, es hard rock. Y bueno, pronto vendrían ya Led Zeppelin, Jeff Beck con sus cositas. Y bueno, tras este disco, Clapton creo que le dijo a Ginger Baker, macho, oye, que esto ya ha tenido bastante. Enough is enough. Efectivamente, tuvo bastante con los dos, con Baker y Bruce, porque seguían peleándose constantemente y este hacía de mediador. Clapton era un tío bastante más tranquilo, haciendo siempre moderador, y porque, para colmar el vaso, una crítica de John Landau, el plumillas de la Rolling Stone, había dicho que Clapton era un maestro del cliché en el blues. Y creo que aquello le remató y dijo, esto hay que cambiar de eso. Y bueno, de ahí ya a lo que conocemos todos con la gran carrera, triunfadora además de Clapton. Tema Wheels of Fire, es un tema del año 68, y el... Perdón, Wheels of Fire es el disco. El disco del 68 y la canción El White Room. Vamos con ella. In the white room, curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dale fuerte al bombo para que suene, ¿eh? Yo tuve la suerte de ver a Jack Bruce y a Ginger Baker con Gary Moore. Con Gary Moore. En BBM, ahí en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y... Por ricos los tres. Y además, unos instrumentistas, tío. Baker, que parece que se va a morir cualquier día. Porque tiene una cara siempre de enfermo. Sí. Y le pega de una forma, macho. Madre de Dios. Bueno. Bueno, vamos con Billy Morrison. Guitarrista de toda vida, rítmico de Billy Idol. Y además, De Circus Diablo. Y además, bajista de... de tus amigos. Los ay, ahora, no caigo ahora. De Cult. Ah, sí, sí, bajista en algún momentito de Cult, es verdad. Poquito, sí. Poquito. Sí, bueno, de, ahí, de ahí la relación para Circus Diablo con el guitarrista. Con el... que ahora vamos a hablar de él. Con el Stevens. No, Stevens es el de Vale, el de Billy Idol. Es decir, en Circus Diablo está de cantante, hace de cantante, y en los Cult estuvo, pues no sé, en alguna de estas veces, porque como no tienen ya ningún músico fijo, pues ahí se metió. Pues como esto tiene muchos amigos, Ozzy y el señor Billy Morrison son viejos amigos, así que a nadie sorprende que apareciera como invitado en el disco de Morrison Project, del pasado abril. A mí sí me sorprende. ¿Tú has visto el vídeo? Sí, el vídeo sale hasta Paris Jackson, la hija de... Sí, es que sale el pobre Ozzy, sale sentado y con las manos así quitas encima de la mesa y dice, no voy a hacer nada, voy a mover los labios y listo, tío. No, pero ahí canta, vale, canta, sí, ¿qué sí, canta? Sí, canta sí. El tema Crack Cocaine, donde también aparece este Steve Stevens. Guitarrista también de Billy Idol. ¿Qué tiene que ver con Peter Criss? Estuvo en el... Sí, en el tercer disco. En el ¿no? tercer disco en solitario de Peter Criss de tus amados Kiss. Es un pedazo de guitarrista. Que también grabó para Michael Jackson el solo de Dirty Diana. Sí, sí, sí. Es un tío con buena pinta. Ahora se ha ido un poco de peso y estaba rigudo, pero muy buen guitarrista. La banda sonora Top Gun, este tío. Ese ya no sí, lo señor, sé. Sí, señor. No... Y estuvo también con Vince Neil. Bueno. Tiene una carrera tremenda y cualquiera se rifa de sus servicios. Y tiene un disco en solitario que yo creo que aquí lo hemos puesto en algún momento, con una portada de H.R. Heiger, preciosa. Muy bien, es que estamos en todo. Vamos con Crack Cocaine, tema que no hubiera desencajado en ninguno de los LPs del propio Ozzy. Billy Morrison, Steve Steven y Ozzy Osbourne. Vamos con ello. Vamos, que nos despistamos, Paco. Ozzy, Ozzy. Muy bien, ¿eh? Cantar, sabe utilizar muy bien el ¿cómo se llama? Las maquinitas. Pero bueno, se lo agradecemos. No se lo vamos a echar en cara. Sí, es verdad. Sí, hay otros que usan las maquinitas para hacer cosas peores. En fin, bueno, vamos con unos españolitos. Darmour, el Somewhere in Dreams del LP The Hall of the Olden Dreams. Es el año 2000 y el power metal tiene bajo sus garras a todos los metaleros europeos. Casi todos. Salvo un irreductible galo. Un irreductible país que se llama España, donde el power metal todavía no arranca muy bien. Aguanta ahora siempre contra el invasor. En España, pues bueno, no sucede lo mismo, salvo Avalanche y Saratoga con la Gotarás, que fue algo parecido al power metal. Pero bueno, es que además cantaban en español y es difícilmente exportable. Estos dos grupos cantaban en español. Pero en esas editaron estos tíos el disco de Darmour. Estos tíos son los de Arais. No sé cómo se pronunciará. Es una tienda del País Vasco, unos tíos... Arais Records. No sé si es Arais, Arais. Pero bueno, le gustaba muchísimo el tema este del power metal y ellos se encargaron de grabarlo, promocionarlo, lo sacaron adelante. Y como cantaban en inglés, bueno, en esos momentos, fíjate lo que triunfaba. Hammerfall de Suecia, Gamma Ray desde Alemania, Blind Guardian también de Alemania, Stratovarius desde Finlandia. Y ya te digo, estos chavales fanáticos, por lo que hicieron fue, con más ilusión que otra cosa, sacar adelante a estos tíos. Graban en Italia, trasciende fronteras llegando a Japón, donde sus discos desde entonces los han editado regularmente. Yo tengo 4 o 5 copias japonesas de los Darmour. Edición japonesa. Sí, o sea que los tíos... Y este disco corresponde a rajatabla a los estándares del género. Temas muy veloces, melodías muy pegadizas, tienen todos instrumentistas virtuosos, doble bombo, a toda pastilla, y bueno, la gran voz de Lisa C. Martin, que ya hemos puesto también incluso algún tema solitario de ella, que es una tía que arrancó como fanática de heavy metal y que cuando le propusieron cantar en Darmour, pues dijo, ya está, ¿no? ¿Qué más da heavy metal que power metal? Y comenta ella que cuando le tocó la historia de ponerse a cantar power metal se dio cuenta de que no era lo mismo, que era bastante más complicado o complicado para una persona que no venía de este mundo. Pero bueno, yo creo que lo sacó adelante bastante bien, ya digo. El tema Somewhere in Time, y es un Somewhere in Dreams. Somewhere del in año, time, no, Somewhere in Dreams, se me va la lengua ya. Del año 2000, y es un tema, pues, de power metal de Manuel. Darmour. Bien, me gusta, además es que tiene una voz esta cabrona de tía. Bueno, a ti Power ya sé que... A mí me parece que es un pedazo de tema, tío. Bueno, pues esto como... Como venganza. Bueno, sí, como venganza. Joder. Vamos con Bulldodimia, ¿eh? Los bulldozers del death metal africano. Lanzarán su sexto álbum en Thaveni, ¿eh? El próximo 5 de julio. Álbum con Laudi Prusen a la voz, que antes estaba la guitarra, después de haber que han tenido que expulsar al anterior cantante, Duncan Bentley, por intentar matar al batería Thomas Hughes. Pero ¿cómo lo sabe? Con ese ambiente musical, ¿cómo no se intenta matar a alguien? Esto es como decía el como era Marx, ¿no? Decía, es que macho, me pongo bigote y me dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Eso, ¿no? Pues eso. Me pongo el tricón y me dan ganas de darte dos hostias. Que, pues es que dan ganas, ¿eh? Así que han cambiado al intento... presunto parrín, vaya, ¿no? Intento vaya, de... Vaya nombre que le han puesto al grupo, tío. Bulldon, ¿lo has buscado? Sí, he tenido que buscarlo. Tenía que buscarlo. Es el dolor en la parte externa de la vulva. Sí. Vamos a escuchar su adelanto, llamado también en Thaveni, como en el EP, Bulldodimia, los reyes del metal africano, haciendo la música más brutal que ha salido nunca del continente de ese país. Necror. Venga. Fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast, fast Tiene un toque tribal africano mezclado con música de la Guerra de las Galaxias, de la taberna de la música de las galaxias. ¿Te ha gustado? Una puta mierda. Vulvodinia. Madre, pues a mí me ha encantado. Joder, es dolor, joder, en la vulva. Joder. ¿Te ha puesto dolor de cabeza? Y si tuviese vulva también. Madre mía. Madre no, pues para que te dé dolor de cabeza, con esa cabeza, madre mía. Así que, macho. Venga. Venga. Bueno, pues mira, para contrarrestar un poquito de descanso, porque esto es, joder, del bruterío a lo almibarado. Shadow King, bueno. Anita Anywhere. ¿Que quiénes son estos Shadow King? Pues, macho... Ilústranos. De los... de los Shadow King de toda la vida. Bueno, pues es un proyecto... también otra superbanda, en teoría. Fue de los primeros proyectos de Lou Gramm en solitario y de Vivian Campbell. ¿De Vivian Campbell? Pues bueno, yo creo que casi como pintón. Como tío pintón que le ponen ahí, porque es que el tío al final... No sé si es que se le fue la cabeza o qué, pero no quería saber nada de estrellato. Es todo lo contrario, una estrella, un Star System. Y aquí estuvo un poquito para sujetar la guitarra y poco más. El líder absoluto, Lou Gramm. En la banda, me parece que están Lou Gramm, Vivian Campbell... ¿Lou Gramm es el de Foreigner? El de Foreigner, claro, el cantante de Foreigner. Y Bruce Turgon, que es el verdadero cerebro macho en esta banda. Es el que al final... Hace prácticamente de todo. Compositor de... está en los dos ex solitarios y compone, ya digo, compone casi todo. Bueno, estaba buscando un sitio Vivian Campbell después de dejar Whitesnake y bueno, la verdad es que en ese momento pues yo creo que empezaba ya a estar un poquito ya de la cabeza. No estaba sentado en ningún sitio, lo que le gustaba era estar siempre en un segundo plano. Y bueno, el hard rock en el año 91 yo creo que fue... Pues ya cuando estaba empezando a fracasar casi todo, yo creo que empezaba ya a funcionar un poquito el grunge de Seattle. Y bueno, fue un sonoro fracaso, tanto a nivel de popularidad como a nivel de ventas, no de calidad, que son unos pedazo temas sí, pero tremendos. Llegaron un poquito. Si hubiesen llevado camisa a cuadros, otra cosa hubiese pasado. Otro gallo. Sí. Producido por Kate Olsen, este magnífico productor. De Journey, Hair, Foreigner... De las gemelas Olsen. Sí. No. Con un sonido pues muy puro y muy directo. A veces casi un sonido demasiado crudo de guitarra, bajo y batería. Pocos teclados, que no es lo normal en este tipo de discos. Y pocos coros, que tampoco es lo normal. Que yo creo que es lo fundamental para estas bandas. A ver qué más decía. Bueno, pues nada, Vivian, ya digo, es el guitarra rítmico de Dead Leopard y yo creo que ahí se ha sentado. Creo que lo tendremos por mucho tiempo. Un pedazo de guitarrista, pero que al final no termina de asentarse. Podría haber hecho mucho más. Con Dio soltó unos buenos solos y a todos nos dejó un sabor que increíble y creíamos que teníamos ahí un guitar hero. Un filón. Pero, sí, pero no fue así. Se ha apagado. A ver qué tema vamos a poner, el que he dicho, el Anita in Anywhere, que es la canción 2. Vamos a ponerla. Venga. Shadow King. We'll be right back. Pasamos de la bulbodinia al azúcar. Al azúcar, sí, sí. Ay, esto es almibarado. Continuamos. Infraalmibarado, infravalorado y infravalorados y poco conocidos. González fue una banda de Atlanta que lanzó dos discazos a principios de siglo. El González, el primero, 2003, y Torero, 2005. Yo quien conocía era una banda que se llamaba González, pero que lo que hacían era funky en el era funky, de, sí. Una canción, tuvieron alguna canción de éxito en la línea de Chic, o Sonido Filadelfia y tal, bueno, para las discotecas. Estos son otra cosita, ¿eh? Hicieron los discos y se separaron. Todo lo que rodea al sonido stoner está aquí, ¿eh? Con unos temazos del copón, como es este Levantamuertos, que abre su primer disco, llamado Dusted, música de carretera para pisar a fondo, ¿eh? Mr. Riff, aquí lo invade todo. Vamos a oír González con Dust. I've been mistaken. González. Esto me va, ¿eh? No, González. Qué nombre más feo. Coño. Digo, nombre feo para un grupo. Por lo menos poco. Bueno, sí. Poco buscado, no lo sé. Bien, a mí. Bueno, vamos a poner a un pibonaco, tío. Una tía se llama Sophie Lloyd, del tema Runaway, del último disco que ha sacado. El último disco y el primero. El Imposter Síndrome. De youtuber es Red, una chica que se dedicaba a hacer versiones. Hacer versiones de los grupos que más le gustaban, desde Maiden a Metallica. Zeppelin. O sí. Zeppelin, o incluso cosas más pop como Michael Jackson. Tocarlo con mucha digitalización en el. O digitación, en el. O predigitación. Bueno, pues es la nueva Orianti, o la nueva Anita Strauss. Una chica que ha circulado como. Némesis de Anita Strauss. Joder, macho. Sí, se parece muchísimo. Esta parece más delicadita. Anita Strauss tiene más pinta de borrica. Pero igual, las dos muy guapas y bastante sexys. Una chica que está circulando de teléfono móvil en teléfono móvil como chica sexy. Y que ahora, pues me acuerdo del Plumillas del País que hizo la crítica de los Moldy Crew. Que veníamos hablando antes. Que puso a parir a las dos coristas de Moldy Crew porque iban muy, muy, muy ligeras de ropa. Hacían bailes sugerentes de barra, no sé cómo llama, pole dance. El pole dance, ¿no? Que bueno, ya es un ejercicio de gimnasio, ¿no? O sea, no estará tan mal, ¿no? Bueno, si la puso a caer de un burro a los multicrew por esto, que dice que estaba ya pasada de moda, si ve a Sophie Lloyd, pues a lo mejor, macho, le arde el pelo, tío, se le enciende el pelo de repente. Pero vamos, no sé, a ver, yo quiero algún día que me diga qué opinión tiene este Plumillas de las nuevas artistas porno pop, como Beyoncé, Rihanna o Adriana Grande, a ver qué opina, porque llevan bastante menos ropa que Sophie Lloyd, así que... ¿Porno pop? Porno pop, tío. ¿Ah? Sí, así lo llaman, porno pop. Uh-huh. Bueno, yendo al artístico, aquí tenemos una máquina de tocar la guitarra y de componer muy, muy, muy buenas canciones. Virtuosa de la guitarra, pero esta tía pone su instrumento siempre al servicio de la canción, sin ningún exhibicionismo al respecto. Lo normal es que estos tíos o estas tías hagan un disco con todo temas instrumentales para lucirse, y esta chica tiene solamente un tema instrumental. Su EP tiene colaboraciones pues bastante importantes: Mike Starr de Steel Panther, que es el que canta en esta canción que vamos a poner ahora, el Runaway; Izzy Hale de Hal Storm; Nathan James de Inglorious, que ya lo hemos puesto aquí en alguna ocasión al grupo inglés; o Chris Robinson de Black Stone Cherry. Es endorser de una guitarra muy rara que se llama Kiesel. Pero será buena guitarra. Si una virtuosa toca así, con una guitarra como esta, pues será que es buena guitarra. Y ahora está de gira, se ha metido en el grupo de un chavalillo que se llama Machine Gun. Gun Kelly. Que es un poco, bueno, entre rapero, un poco rockerillo, así. No lo sé, no, ahí no me llama mucho la atención. Vamos con Sophie Lloyd, una tía que, aparte de guapa, toca como el mismísimo demonio. Me cago en la leche. Runaway. Story about a girl I know. Check this one out. She was a child of rock and roll. Her daddy played the whiskey at 10 years old. Mama was a roadie from 1983. Decades later, in a moment of love, fueled by hairspray, leather, and drugs, wallowing in the special. Oh, yeah. She's now the goddess of Qué figura este de Steel Panther, ¿eh? Joder, vaya. No, no, me gusta mucho a mí el grupo. A mí el grupo ese, yo los vi de teloneros de Scorpios y bueno, ni bien ni mal, ni todo lo contrario, no me dijo nada. Pero bueno, es un tío muy divertido y hace un vídeo muy, muy divertido, al estilo del Bar Coyote, pero en versión casi, casi masculina. Pues nada, nos vamos hasta 1978. 1978 debió ser una época extraña para John Lydon, alias Johnny Rotten. Johnny Rotten, su banda Los Sex Pistols, habían llegado a un final amargo, numerosos pleitos con Marco McLaren, su ex-manager, su amigo de la infancia y compañero de banda, Sid Vicious, cada vez más enganchado y arruinado, que le llevó a doblar la servilleta. Pues Lydon se lamió las heridas y creó Public Image Ltd, sacando en el 78... el primer disco First Issue, o sea, fue la gran introducción de una banda que crearía alguno de los mejores discos del post-punk de la historia. ¿Te gusta post-punk? El post-punk, sí. Yo el tío este no le pillo el punto nunca. Pues no. Esto, el Peel, era lo justo que necesitaba John Lydon para dejar de lado su personaje de Johnny Rotten en los Sex Pistols. ¿Al final pillamos entrada para Madrid cuando tuvieron espantada o no pillamos entrada? Para el lujo indecente, aquí en la gira del... Yo no sé si al final, yo creo que teníamos entrada y que al final... Y no pudimos ver a los Sex Pistols. En el Palacio de los Deportes y al final creo que tampoco, ¿no? Pues bueno. Nada, vamos con Peel. Y hasta la semana que viene. Yo creo que nos podemos despedir, ¿verdad? Es que sabéis que podéis escucharnos en la radio en directo a las 5:30, como hoy, en remisiones 12:30, 7:30, y si no, por la página web de radiorrebato.net y dentro del menú Archivo Sonoro, y ahí están todos los capítulos de esta magnífica hora de rock. ¿Dónde más, Paco? Estamos en todas las plataformas, las buenas y las malas. Vamos con estos Pill.